Transmite desde Quellón, Perú, cadena radial Los Andes, 97.3 FM. En todo lugar se escucha Los Andes, 97.3 FM. Porque por ti voy a alejecia de mí. Contigo quiero estar para siempre. No quiero que te alejecia de mí. Contigo quiero estar para siempre. Casarme con vos yo quisiera, si tú me aceptarías. Casarme con vos yo quisiera, seremos felices. Casarme con vos yo quisiera, si tú me aceptarías. Casarme con vos yo quisiera, seremos felices. Y para todos los fans de Bolivia, este es tu grupo. Universo. Casarme con vos yo quisiera, si tú me aceptarías. Casarme con vos yo quisiera, seremos felices. Casarme con vos yo quisiera, si tú me aceptarías. Casarme con vos yo quisiera, seremos felices. Y para toda Bolivia y el mundo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Y 3 minutos. Siente el poder de la música. Con los Andes. 97.3 FM. Más compañía. Transmite desde Quillullo, Perú. Cadena radial Los Andes. 97.3 FM. ¿Quieres anunciar en Radio Los Andes Sur? Solo llámanos al celular 951-96-1013 o escríbenos a nuestro WhatsApp y ya está. Recuerda que anunciar es vender. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Vivimos en un mundo de constante transformación. Interconectados y globalizados. Afrontamos retos más allá de nuestras fronteras. Cadena Radial Los Andes Sur presenta el noticiero Los Andes informa. Que Yuyo, una Perú.